Estos son los originales, bienvenidos todos, Emilio. ¿Cómo van todos? ¿Cómo estás, Laura Jaime? Laura Hoyos. Jaime, ¿cómo estás? Nicolás Samper, ¿cómo les va? ¿Qué tal, cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, hombre, ¿y a ti? Vi un especial del Rey Juan Carlos espectacular. ¿Qué va? 2 horas. No, buenísimo. Unas imágenes de archivo. Y una entrevista inédita. El tipo dio muy despacito, muy bien, me encantó. Pero bueno, cada cual tiene su criterio. El mío, ídolo. ¿Cómo van? Bien, le tengo reporte si necesita ya. A ver, adelante. ¿Estás veloz? 315 fallecimientos hoy en Colombia por COVID-19. 11.996 nuevos casos. En total en Colombia se han reportado 11.939 muertes. 357.710 infecciones. Hoy 40.063 pruebas y 192.355 recuperados. Bueno, hoy quisiera, antes de comenzar el programa, creo que el tema del arepazo ha sido interesante, porque pareciera que la parte estricta se ha vuelto muy buena en el show. Sí. Hoy quisiera advertir que la persona que interrumpa el arepazo con una pregunta indebida y desconcentra a los demás, tendrá -2 automático. La única manera de que esto cambie es que haya un motín de todos los participantes y se cambie la pregunta. No. Pero espérate, no se puede preguntar nada acerca de la pregunta. Si preguntas algo, tienes -2. Porque es que las preguntas son demasiado exactas. Silencio absoluto durante el repaso. Pero si hay un motín general porque no se entendió la pregunta realmente por la mayoría, inmediatamente se cambia la pregunta. No pasa nada. Uh-huh. Eso es todo. Porque si dejo la misma pregunta, no, hay robo. No, esto se volvió una dictadura peor que la del generalísimo Franco. Terrible. No, pero es que si no, mi amor, es que hoy en día estamos viendo la verdad completamente distinta a lo que fue el mes pasado. Es que no sé si ustedes se acuerdan. Nico lo tiene presente. No, pero obviamente. Era una estafa. Acéfalo, la autoridad. No. Entonces en este momento son 20 segundos, suena la música y no empiecen a preguntar pendejadas. Ni oye, ¿y eso es hoy? ¿Y mañana qué? No, nada. El que pregunte una cosa que que desconcentre a los demás, -2 directo. Pero no, yo no digo nada. Pasa la vaina, yo no digo nada. Y apenas acaba la música, mira, tú preguntaste -2 y seguimos. Al menos que yo aquí nadie contestó porque no entendieron. Entonces yo digo, bueno, listo, cambiamos de pregunta, no pasa nada. Pero -2 para todo el mundo si no hayamos entendido. No, 0. Se repite la pregunta y 0. Sí, dije, uy. No, ni más faltaba. Nos estamos yendo para otro lado. De Stalin. No, nos estamos yendo en serio a los gulags de Stalin, exactamente. Y total. Eso es lo que me dice el popolo. Algo estresante. No, porque es que antes era una cosa que todo el mundo hacía lo que le daba la gana. No. Repito, los resultados de hoy con respecto al mes pasado dicen lo que es la verdad. Mire, pero si uno tiene una pregunta... Porque no va a haber ninguna pregunta. Estoy haciendo, es que antes eran unas vainas larguísimas. No, esto es una sola pregunta. Páreme bola. Un segundo. Tal cosa, dígame. Sí, porque ha pasado que el resto de la mesa no entiende la pregunta, pero aún así contesta, y alguien tiene la duda de esa pregunta. Deben escribir, no entendí la pregunta. Y ya, no es más. Listo. Me parece, mire, está dirigiendo muy bien. Mire, no entendí la pregunta. Ahora, si tiene que haber para eso, son 5 participantes, 3 que digan que no entendió, la mayoría. Si no hay mayoría, se entendió. Esa es la realidad de la democracia. Es válido. Ahora, usted no volvió a preguntar nada porque para usted el tiempo es oro. Antes, es que yo no sabía, me tiene muy mal genio eso, yo pensé que la cortina duraba 40 segundos. Sí. Duraba 1 minuto, eso es mucha vagabundería. ¿Un minuto? Sí, no, duraba. No puede ser. Te lo juro. Y había por gente eso está reeditada. Ay, entregaban no, al final que... faltando un segundo. No puede ser. Ah, pero es que mientras uno piensa, toma decisiones. Y piensan y buscan en internet. Mejor dicho, no, ¿saben qué? Yo estoy pero muy es que uno cuando son cosas, para un arepazo uno tiene que pensar, si son cosas generalmente que uno no sabe, uno tiene que adivinar. Para adivinar no hay que pensar, hay que adivinar. No, claro que sí. Es una situación difícil, ¿no? Muy la verdad, difícil. Sí. También están en todo el derecho. Qué pena, pero me pegué. Entonces, cuando yo me retire es porque se pegó y entro en retardo. Y yo soy una persona muy profesional y no me gusta esto. Y cuando alguien ya se sienta muy estresado y todo, se retira. Dice, por medio de la presente, renuncio al arepazo. Y esa renuncia dura 5 años. No se le recibe en el club, sino hasta 5 años después. O sea, uno no puede renunciar a una pregunta, por ejemplo. O uno no lo contesta. No. Uno dice, no entendí. O se puede pasar, ok. Pasas menos dos. Tú sabes cómo es la vuelta, sí, ¿no? No entendí la pregunta. Pero cuando la persona diga, me siento muy estresado, como María Juliana, que la siento así, yo me quiero retirar del repaso. Mando una carta, como cuando uno se retira de un club, se le recibe la renuncia, no se le paga nada y se le vuelve a analizar la posibilidad de reentrar en 5 años. Eso es todo. No. Nico, lo estoy haciendo muy bien. Me está dirigiendo muy bien, le digo. Uy, qué dirección. Bueno, eso es todo. El tema del día, Nicolás. El tema del día, ¿qué secreto de tu pareja descubriste y ella aún no tiene ni idea que sabes? Uf, yo sé mucho, pero no puedo hablar porque estoy al lado con mi pareja y me pueden matar. Pues, no, diga, diga. Pero eso es para los oyentes. Pero pues usted no puede darles un impulso. No, decílos usted. No, es que no usted. No tengo ejemplos. A todo es perfecto, exacto. Yo no tengo pareja. Lo suyo pero bueno, puede ser de expareja. Pero eso es transparente, ese limpio. Como el mar. Bueno, listo, diamante. Nos vamos con la primera canción del programa. Hoy tenemos una entrevista cortica a las 7 de la noche. Y bueno, los clientes nos apoyan muchísimo, gracias. Y estoy muy contento con el apoyo comercial del programa en estos momentos. Y dada la situación de que hoy es 6 y hoy es 5, y estoy muy contento. Pero, qué bueno. No, perdón, hoy es 6. Mañana es 7. Mañana se celebra el aniversario de la Batalla de Boyacá. Que fue una batalla en un puente donde solo cabían 4 personas. Yo me pregunto cómo pudo ser esa batalla. Pues breve. Y pienso no, que mentira, eso es un larga. Mito. Sí, rapidito. A 200 es que, soldados, a pase usted el turno, pase, coge el digiturno, siga usted primero. Era como relevos. Sí. Seamos claros, a Bolívar eso se le debió hacer enorme. Debió ser muy demorado. Para él debió pase ser gigante. Usted, siga usted, no vamos a disparar porque es que estamos muy apretados. Después de usted. Yo creo que eso es un mito urbano del cual yo no quisiera hablar hoy. Dejemos lindo así. El puente de Boyacá. Bueno, vamos a comenzar con música, Emilio, por favor. Listo, vamos entonces a comenzar con un clásico que fue éxito 2 veces. La versión original la hizo un grupo llamado The Shocking Blue en el 70. Y vamos a oír esta versión, que también fue número 1 16 años después, en el 86, por Bananarama. Aquí está Venus. Johnny Walker, el whisky más vendido del mundo, este año celebra 200 años de historias y de hacer las mejores mezclas para entregarle al mundo el mejor whisky escocés. Celebremos con un Johnny Walker Black escocés por estos 200 años y por continuar este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Es prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Los originales. A veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chiste, perro. Perro, chiste. La madrugada del 6 de agosto de 1945. Pocos habían podido descansar bien en Hiroshima. Las sirenas sonaban. La ciudad de 350 mil habitantes estaba tensa. Era la única de gran tamaño junto con Kioto que aún no había sido bombardeada por los estadounidenses en los estertores de la Segunda Guerra Mundial. A las 8 de la mañana sus calles estaban llenas de actividad. Cerca de 8.000 estudiantes de secundaria demolían calles enteras de viviendas para abrir un sitio que pudiera ayudar a un hipotético bombardeo. La madre de Koko Tamimoto, una bebé de 8 meses, tomaba en brazos a su hija vestida con túnica rosa. No quedó rosada. Bueno. Ante la llegada de una visita. En las afueras, el padre de Keiko Ogura, una estudiante de primaria que no terminó el colegio, se había levantado con un mal presentimiento. El hermano mayor de Keiko, de 13 años, y otros compañeritos ayudaban a cosechar patatas, eran granjeritos para alimentar a la población. A las 8 y 15 de la mañana, un B-29 americano, escoltado por 2 aviones, sobrevolaba la ciudad. Acababa de sonar la sirena que anunciaba que no había ningún peligro. Claro. Y el hermano de Keiko miró al cielo y vio un punto donde una luz cegadora lo llenó todo. El avión Enola Gay, piloteado por Paul Tibbets y con Robert Lewis de copiloto, había lanzado un pequeño artefacto llamado Little Boy, la primera bomba atómica de la historia, desatando un infierno bajo la nube en forma de hongo, que comenzó a formarse. De unos 3 metros de largo y 4 toneladas de peso, la bomba, que llevaba 50 kilos de uranio, tardó 43 segundos en caer y explotó a 600 metros de altura sobre la ciudad. Causó una bola de fuego de 28 metros de diámetro y una temperatura de 30.000 grados centígrados. La fuerza del estallido derrumbó edificios, atrapó a miles de personas bajo los escombros, arrojó cuerpos con posiciones grotescas. El calor imprimió sombras permanentes en lo poco que quedó en pie. Derritió ojos y pieles. Comenzaron incendios. Muchos sobrevivientes hablaron después de ríos llenos de cadáveres flotando, de voces bajo las ruinas que suplicaban ayuda mientras se acercaban las llamas, de muchos heridos con aspecto fantasmal, caminando en el silencio sin saber a dónde. Unas 70.000 personas murieron inmediatamente, entre ellos 3.600 de los muchachos escolares. Murió la niña de la túnica rosada. Otros 70.000 fallecieron antes de terminar el año de sus heridas por la radiación. Hasta el 31 de agosto de 2019 se contabilizan 320.000 muertos a lo largo de los años como consecuencia de esa bomba, de la que Estados Unidos arrojaría 3 días después, el 9 de agosto de 1945, en Nagasaki. Hoy se recuerda con mucho dolor y una celebración muy triste en Japón los 75 años de la bomba de Hiroshima, que terminó definitivamente con la rendición del emperador y el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes se habían rendido en el mes de mayo. No más preguntas, no más palabras, no más nada. ¿Qué momento de la humanidad ese tan complicado, ¿no? Y el protagonista a todo esto fue, una vez muerto el señor Roosevelt, el señor Harry Truman. Harry Truman, sí. Muy, muy, muy tranquilo él, muy decidido él. sí. Terminó con la guerra. No voy a opinar nada porque sé que fue el único momento de una bomba nuclear y fue suficiente para mostrarle al mundo lo difícil que es sobrevivir con esto. A la pregunta del día, Nicolás. Se recuerda un pequeño aporte, porque en la música alguna vez alguien hizo una canción sobre el Enola Gay, ¿recuerda? No. Recuérdeme. Un grupo que se llama OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Uy, sí. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí, pero buena no, canción. Es no es de mis apetitos. Buena, buena canción. Listo. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué secreto de tu pareja descubriste y ella aún no tiene ni idea que sabes? Descubrí que le gustan las hembras. Yo callado, esférico Mauro. No, yo callado, dice. Yo callado. ¿Qué tal? Descubrí el año pasado que tiene una cuenta de ahorros con una suma nada despreciable de dinero, de la cual nunca me había dicho nada. Espero que de esa cuenta salga un PlayStation 5. O un Xbox X Series, o si no la soborno con la mamá que sí la exprime hasta el último peñique. Felipe Tobar. Muy bien. Ricardo Soto Zapata escribe sabia más mujer. De una vez. Ese puestico, ¿no? No, el pues, la sillita. La sillita. La sillita más la de una sillita. Vez la pillé dándome raqueta. Supuestamente de manera sigilosa me sacaba plata del pantalón. Mira, Ricardo. Por cortesía de Enrique París Sarmiento. No, es así, no. Déjale los billetes saliditos de la billetera y calcula cuánto se lleva, para que no sufras. Exacto. Enrique París Sarmiento. Sabiduría en su máxima expresión. Pero la señora es como un toro en un almacén de porcelana. Siempre me hice el pendejo y la señora feliz. Harold dice que me ha sido siempre infiel. Ella cree que yo no sé que ella sabe que tuve una amante. 0-1. No puede ser. Trágico. Y ya, eso es todo lo que tenemos para hoy en este momento. Bueno, y vamos. Vamos, y estamos muy bien, y el tiempo pasa, el tiempo transcurre. Sigue el documental del rey emérito Juan Carlos I en una entrevista maravillosa. Dura 2 horas. Estoy tranquilo, tranquilo. Privado usted viendo eso. No, es espectacular. No, es que las imágenes, yo no había visto eso. No había visto eso. Cuando el general Franco dice, por favor respeten al nuevo rey, al nuevo jefe de España. Le tocó al rey esperar a que se muriera el brother. Claro, le tocó ahí callado. Pero no importa. Pues, como 6 años, entre el 75 y el 80. Pero ¿sabe que fue un tipo, el rey, fue un tipo que, no, el rey fue coronado en el 76, Emilio. Sí, ese coronado en el 76, pero Franco muere, creo que en el 81. No, en el 75. 75, sí. Exacto, okay. No puede morir después. Pero era un tipo muy entregado a su país, o sea, le he oído todo el cuento. Que después se desvió y que tuvo un amor bonito, Corina Larsen. No, sale la historia de la niñez, pero eso es un cuento suyo personal que le contó su papá. Y para usted eso es la verdad absoluta, que es que el tipo mató al hermano de un tiro porque lo odiaba. ¿Qué fue lo que pasó? Falso. ¿Qué fue lo que no, pasó? Estaban en una cacería jugando con un arma y se les disparó. No, pero como su papá le dijo a usted, y usted como no es terco, y usted como cambia de parecer todos los días, entonces debe ser muy fácil sentarme a convencerlo de que lo analice. ¿De acuerdo, Laura? Ayer mi padre... Acá sí, Laura, tenemos que estar en desacuerdo porque yo escuché la misma historia. El pasado del rey en cuanto a su hermanito no es el mejor. Mi padre cumplió ayer 30 años de muerto y cuando estaba agonizando me dijo, ojo con la niñez del rey Juan Carlos. Y tú, pero es que esos son los mitos urbanos agonizando, de siempre. Me lo dijo. Pero yo no me voy a sentar a discutir con ustedes eso. Un porque secreto es que eso a no voces. Hay pruebas. Un secreto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién tiene las pruebas? O sea, ¿qué es esto, Laura? Pues el hermanito ya no está. ¿Qué más prueba que esa? Ya no hay hermano. Y, Y él que lo mató, o se les disparó el arma. O tú lo viste que el tipo lo cogió a tiros ahí en un Pues es que eso es lo que dice. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos con esto. No, es que de verdad tenemos las historias de verdad. No, es que yo. Dejemos así, porque es que cuando uno habla por hablar, yo no sé si fue o no verdad, pero no puedo decir que fue así. Vamos con música. Yo tampoco. Ok, listo. Exacto, vamos con música. Pero sí, vamos con esto. Yo creo que lo mató. Hágame el favor. No, yo dije, ojo con la niñez. Vamos con música, Emilio. Ok, vamos con música. El turno es para Maroon 5 y uno de los primeros éxitos de ellos, una canción del 2002 del álbum Songs About Jane. Esto se llama She Will Be Loved. Los originales. Por cortesía de la señorita Laura Pony Halls, Ponytail, perdón, a mí eso de Hall no me gusta. Y le agradezco mucho a Laurita. Vamos a hacer picadito esto porque tenemos que cumplir nuestro primer repaso de hoy con la violencia que se requiere. En 1881 nació Alexander Fleming, que fue el que descubrió la penicilina. Casi nada, el primer antibiótico de la humanidad. En 1911 nació Lucille Ball, actriz estadounidense, una comediante maravillosa. En 1928 nació Andy Warhol, artista americano. Y en 1937 nació Baden Powell, guitarrista brasilero. Primer homenaje musical, picadito. Listo, Baden Powell, uno de los más importantes compositores de la música brasilera. Se inventó junto a Vinicius de Moraes un movimiento llamado la Afrosamba. Y esta canción pertenece a ese movimiento. Vamos a oír esta versión por Sergio Mendes, Graciña Leporace y Stevie Wonder, de esto que se llama Berimbau. Bueno, en 1952 nació Vinnie Vincent, guitarrista de la banda Kiss, el director maravilloso de la India, Night Shyamalan. Nació también Jerry Halliwell, cantante británica de la banda Spice Girls. Nació Vera Farmiga, actriz americana, nominada al Oscar por la película Up in the Rain. Y, ¿quién más nació musicalmente hoy? Creo que Marvin Hamlisch. ¿O murió? No, un día como hoy. Murió. Les digo, un día como hoy. Murió. Sí, murió Marvin Hamlisch. Gran compositor y músico, ganador del EGOT, que eso significa Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Y a ver, estábamos ahí como discutiendo Me gustaría yo presentar este tema. Qué pena, porque es mi invención. Antes este es quisiera que Laura Victor. Hoyos. Antes quisiera que Laura Hoyos me explicara un poquito de la película donde sale esta canción. Laurita, por favor, tu cultura cinematográfica que salga a la luz. A ver si alguna vez tienes más cultura que Nicolás. Muchas gracias. No, pues hay una película fantástica del 73 en donde se reúnen nuevamente por segunda vez Paul Newman y Robert Redford. Después se volverían amigos entrañables. Esta película fue importantísima, candidata a 10 premios Oscar, de los cuales se ganó 7, ¿no? incluido no, el Oscar nada. Al señor, sí, incluido el Oscar para el señor Hamlisch, ¿no? Y mejor película, bueno, fue un peliculón. Bueno, sí. Por eso se le va a hacer este homenaje, se ganó el Oscar a mejor película, al mejor director, estuvieron nominados, y Paul Newman, ¿te acuerdas ese churro Dios. Tan divino, Paul? Ah, por Dios. Durísimo. Los dos estaban... Y Nico silenciado, o sea, no... Pues es que no quiero acaparar tampoco yo toda la información de este programa. Perdón, Emilia, voy a tener eso. Estamos acá hablando de los churros. O sea, está muy bien que hablen, que digan cosas. ¿No han dicho qué es el dato curioso? Porque es que vamos picado. El golpe. No, el dato curioso es que esto es un cover de un clásico de toda la vida, de un clásico del ragtime de Scott Joplin. Bueno, voy a contar por qué lo escogí. Lo escogí yo en contra de la voluntad de Emilio, pero a veces el director, a veces le gusta darse sus gustos. Porque esta es la canción que más sonó, incluyendo en una empresa Vista Productions Inc., de la cual soy propietario y que hoy en día no tiene trabajo y no hay ningún problema negarlo. Y es la película, es la música que más suena o sonaba cuando uno no tenía invención y se unía a los PBX de todo Bogotá. Y esto era Don Jaime Sánchez, un segundito, ya se lo paso. Y sonaba esta canción en todo Bogotá de la gente que no tenía dinero para poner cortinas originales. Aquí está de Scott Joplin, The Entertainer. Ah, Nico, abierto, por favor. Gran canción. No, Don Jaime Sánchez, ¿quién lo llama? Un segundito y empezaba esto. Espere. Ay, sí, yo le tengo canción. Emilio, ya te pasamos a tu papá. Un momento, por favor. De mazapán. Nico, el puestico, ¿no? La sillita. Muñequito de mazapán. No, ¿qué es? Muñequito de masa de pan, me lo voy a comer. ¿Qué es esto, María Juliana? ¿Esto sí es? Esto no me lo esperaba. No, yo tampoco. Nadie se lo esperaba. Absorto. Bueno, en un día como hoy nació Rob. Bájale. En un día como hoy nació Robin Van Persie, futbolista holandés, en 1983. En un día como hoy murió Diego Vilas, el Pilas Meninas. En un día como hoy murió Pablo VI, estuvo en Colombia en 1966. Se hizo un barrio en honor de él y lo trajo el capitán Fajardo en un vuelo de Avianca. Copiloto el capitán Jaime Nieto Obando, amigo de la casa. Y en un día como hoy murió en el 2004... Rick James, última cosa antes del arepas. Sí, nació en 1948 en Nueva York, en Buffalo. Y vamos a recordar la canción más famosa de él, del 81. Fue número 3 en la lista de sencillos de Soul de Billboard. Y bueno, después se volvió un clásico en samples y todo eso. MC Hammer las amplió en You Can't Touch This, pero esta es la original, Super Freak. Yo voy a pedirle a Jonathan que le digo arranca con la música, dura 20 segundos. Hay demasiadas reglas en este nuevo arepaso que lo hace más interesante y un poquito menos sutil. Debo recibir las respuestas antes de que termine la música y quien no mande la respuesta o se equivoque de nombre porque tiene... gente similar con el mismo nombre, ya sea un domador de caballos o ya sea un cuidandero de perros, pues tendrá menos uno. ¿De acuerdo o no, muchachos? Estamos de acuerdo. De acuerdo. Exacto. Si por alguna razón todo el mundo dice no entendí la pregunta, entonces yo lo analizo, lo pienso y cambio la pregunta porque inmediatamente pues aparecen esas manos hábiles en internet. En este está mes bien. Está mostrando la realidad de lo que es el manejo del arepaso. No la cultura, porque la cultura es relativa, es subjetiva. Como el futuro de las inversiones por el gran problema de la pandemia. Uh-huh. Y por el gran problema del futuro del dólar y de las acciones y bonos en las bolsas del mundo. y por el gran futuro de los países en sus reservas internacionales, etc. Hay muchos países que han decidido guardar muchas reservas en oro desde hace mucho tiempo. De hecho, los dos primeros del mundo, el número uno es Estados Unidos y el número dos es Alemania. Curiosamente, el número tres no es un país, es el Fondo Monetario Internacional. Y el número cuatro es Italia y el número quinto es Francia. A mí me gustaría que me dijeran en peso, en una medida de peso, que puede ser de gramos o más arriba, medidas de peso. ¿Cuánto tiene Estados Unidos de reservas de oro? Eso es todo. Te lo pueden dar en gramos, kilos, toneladas, lo que les dé la, lo que quiera. ¿Cuántas reservas tiene Estados Unidos en oro? Tengo una respuesta. Tengo dos respuestas. Tengo tres. Sí. Tengo cuatro. Sí. Laura quedó fuera. Orlando quedó fuera. No. Menos dos para. ¿A cuál? No. No, pues yo la mandé. Yo te lo envié a tiempo. Llegó... Bueno, los voy a perdonar. Tú la mandé antes de que terminara. No, usted fresco, hermano. Usted tranquilo porque esa legadera lo va a llevar al cadalso pronto. Bueno. Acuérdese que es. Laura Hoyos, 1,000 toneladas. Orlando Rivera, 5,000 toneladas. Sí. Jonathan, 2,500 toneladas. Dios. Laura Natalia Franco, 5,000 toneladas. María Juliana Correa, 5,000 toneladas. Y Nicolás Samper, 10,000 toneladas. Tenemos un ganador. Un chapó para Nicolás Hoyos. Hoyos. ¿Qué importa? Me equivoco. Es que es la mezcla entre Laura Hoyos y Nicolás Samper. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Qué dijiste, María Juliana? No, que iba a poner 10,000 y me arrepentí. Ay, te amo. Es una tristeza. Vea lo que dijo Nicolás. 8,500 toneladas es lo que tiene Estados Unidos. Y por supuesto tenemos un menos uno. O sea, bueno, pero no estuvimos tan desfasados. Laura Hoyos puso 1,000. Ah. Al cadalso, menos uno para Laura Hoyos. En los originales. La correccionales. Las cifras revelan la verdad. Revelan los conocimientos relativos de los participantes de la mesa. Yo sé que todo esto está poniendo un poquito más de rigor. ¿Cómo va el arepaso, Laura, que tú manejas? Jonathan y yo estamos con menos 6 puntos cada uno. Uy, Dios. Imagínate. María Juliana tiene menos 4, Orlando y Laura Natalia están en menos 3 cada uno y Nico con 1 punto. Pues tampoco. 1 punto. Te llevo 7, ¿no? De menos 6 a 1 te llevan 7, ¿no? Bueno, íbamos, pero tampoco la distancia a Marte. Íbamos en 4 días, ¿no? Vamos en 4 días, ¿no? 4, perdóname, el programa comenzó el 4, nuevas reglas, deja, nos acoplamos. Uy, ¿qué pasa? María Juliana, el programa no empezó el sábado. Empezó el lunes, que era 3. Claro. Por eso nos tenemos en 4 días, Nicolás le ha metido 7 puntos de diferencia a Laura y a Jonathan. Y con un menos 1 gané. No, se ha puesto 1 punto nada más. Imagínese, con un menos 1. Lo he hecho yo solita. Yo invicto, el no voy. Lo he hecho yo solita, no. Nicolás tampoco puede llevarse el crédito de lo que yo me he hecho solita. No, tampoco hasta allá. Me parece que la diferencia de 7 puntos en 4 días es tenebrosa. Le digo que es una diferencia demoledora. Eso. ¿Quién fue ese perro, por favor? ¿Bruno? ¿Quién fue? Bruno. ¿Fue Bruno? Menos uno para Orlando Rivera. No. Una vez es que no estoy cansado. No, no, es que no tiene... pero ¿por qué? No tiene nada que ver. Ay, no, no, es que pero es que esto no es nuevo, si fuera nuevo, pero no, tranquilo. No, no me dañen la sección del arepaso. Lo único que les pido, ya les dije que esto es prístino y no permito ni perros, ni gritos, ni vainas. Pongan a los perros en otro cuarto mientras es el arepaso, es 2 minutos. ¿En cuánto queda Orlando, por favor, Laura? Orlando queda empatado con María Juliana en -4. Perfecto. Despegamos, por favor. El arepaso es un rito. Y a partir de hoy no se le trata a las patadas. Y se los he dicho. Y cada día voy a inventarme una regla nueva, ¿ok? Muchas esto veces. Está peor que un tute. Eso está lleno de reglas. Sí. El que quiera retirarse, no es sino que mande una comunicación por WhatsApp y se le conteste inmediatamente. Yo creo que Nicolás Samper no se quiere retirar por nada del mundo, eso sí. No, no lo sé. Paso no tiene reglas, tienes más problemas que la jebra de Baldor. Véalo, vea. Nico, el humor. Fue bueno. Está de luto, antiguo. Acepte uno, fue bueno. Jaime, voy a escuchar el podcast de este programa solo para escuchar a María Juliana cantando el muñequito de mazapán. Uy, sí, el muñequito de mazapán. Sí, le digo. Uy, sí, por favor. En el hall de la fama, ¿no? Muñequito. Por favor. Saludos, más muchachos. Descubrí que a mi pareja se le moja la canoa. En una fiesta la pillé muy acaramelada con otra. Parece que fue cosa de trago, ¿será? Uy. Sí. ¿Muñequita de mazapán? Chiflo del muñequito de mazapán de María Juliana. Era el hall de la fama, sí o sí. Qué momento memorable y desconcertante de la radio. Nitco, nota. 5-8. Todos quedamos boquiabiertos. Juli. Te anotaste un gol ahí, mejor dicho. La mía era una figura. Descubrí que estaba en 3 aplicaciones de parejas. Después de yo pagarle al tipo y el busto envía y el busto. Perdón, después de yo pagarle la lipo y el busto, enviaba fotos en pelota hasta la loca Margarita. Le cogí tanta desconfianza que hasta temí que se me metiera con mi hijo de 18 años. Precisamente hoy eso acabó. Arley Quintero, no tan Nico. 0, no lo oigo, no tan 5-8. ¿Dónde estaba, Nico? Hace poco me desvelé y la escuché haciendo ruidos que jamás pensé en ella. Claramente no le he dicho. Saludos a Laura Titines Hoyos, Camilo. Titines. Dice Titines, dice. Yo leo lo que dice. Yo no corrijo. No tan Nico. 5-5. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con un éxito del 2001. Yo creo que la canción más famosa de Gorillaz, homenaje a un legendario actor y director. Esto se llama Clint Eastwood. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. En una estupenda noche de fútbol, gracias a DirecTV, pues hombre, tuve la oportunidad de ver el partido Sevilla-Roma, donde Sevilla ganó 2-0, y bueno, pasa a cuartos de final, y yo simplemente hago este pequeño aperitivo, y haré otro importante, y es que Nadal anunció hace 2 días que no va en el US Open. Y esto mismo lo han hecho el tenista que es favorito de Nico, que rompe las raquetas y le pega a los árbitros. Kyrgios. Y también lo hizo Federer, quien dice que no va a hacer más torneos este año. El futuro de ese torneo yo lo veo muy difícil, que jugará en septiembre, pero sin los campeones. Solamente Djokovic, pero le toca jugar solo contra los Cádiz. No hay problema. Y no ha definido si va a ir o no. Exacto. Pero pues es un tema de la seguridad de las canchas en Estados Unidos. Es un golpe muy grande para Nueva York, Flushing Meadows. Yo no digo absolutamente nada más, porque esta sección solo le pertenece al ídolo, bueno, de los deportes en la clase alta de Colombia, Nicolás Samper, adelante. Si yo soy puro popolo, hombre. Bueno, mire. Le falta un poco de calle en esa, ¿oyó? Ah, no, mundo. Estoy elegante, tengo, todo mundo, distinguido. Mundo, hágale, estoy brother, cortico, vea. Pero picón, piconcito, no, por favor. Pues más piconcito no puedo, pues que con DirecTV, ¿cómo ser piconcito? Imagínese, pero, que hoy... O si, no me ponga a piconciarlo, ok, gracias. No, tranquilo, vea. Hoy jugaron, y usted bien lo decía, la Europa League, la ronda de 16 de la Europa League, y... Usted bien citaba el triunfo del Sevilla 2-0 sobre la Roma, fue mucho más el Sevilla. El Bayer Leverkusen, que eliminó al Rangers, había ganado 3-1 el Leverkusen en la ida, pero ganó 1-0 en Alemania, lo que pues significó su clasificación. El Basilea eliminó al Eintracht Frankfurt, ganó 1-0, y el Wolverhampton, que es un equipo que juega muy bien en Inglaterra, venció 1-0 al Olympiacos. Le voy a contar cómo quedaron las llaves entonces, para esta ronda, que por supuesto para los cuartos, que vamos, o sea, a ver. Eso ya preparados. Quedó definido hoy los cuartos de una. Sí, claro, y como usted sabe que vamos rápido en esto, pues picosos. Hay que decir, claro, hay que decir que piquetones. Juegan Manchester United Copenhague el 10 de agosto. Todos estos dos partidos son el 10 de agosto. Manchester United Copenhague, Inter de Milán contra el Bayer Leverkusen, buena llave. El 11 de agosto, Shakhtar Donetsk contra Basilea, Wolverhampton, Sevilla. Partidazo ese, 11 de agosto. ¡Bah! Esos son los cuartos de final. Así están definidos ya. Las semifinales se jugarán 16 y 17 y la final de la Europa League el 21 de agosto. Todo esto lo podremos ver a través de la pantalla de DirecTV. Entonces, pues eso le cuento así. Muy piconcito, muy piconcito. Bueno, pero venga, sí le cuento otra cosa que hablemos importante, y es los partidos de mañana y pasado mañana de la, sí, Champions, porque la Champions está arriba de la Europa League en términos de estatus. Claro. Sé que mañana juega el Real Madrid contra el Manchester City, un encuentro entre Zidane y Guardiola, que algún día, no sé, lo oí, es que como no tengo nada que hacer me pongo a ver televisión, y, sí, y Guardiola decía que le hubiera fascinado jugar con Zidane. Yo no digo nada, yo solo callo. ¿Pero por qué no dice nada? Como dice mi hermano Alberto, porque muy lambón este, cállese. Bueno, no, pero ese partido Real Madrid le cuesta mucho trabajo porque entra en un 2-1 en casa, ¿no? Perdiendo. Sí, o sea, solo en ese caso... Only a miracle, como dicen los gringos, only a miracle. Good va en desventaja. Va en desventaja. Pero entonces, acuérdese los milagros que hemos visto que le han hecho al Barcelona, ¿no? Paris sí, Saint-Germain. Atenti. Estupideces de esas que hemos visto, ¿no? Atenti, que atenti. Mucha gente está diciendo que el City, que ya, que eso no sé qué, que están listos. Acuérdese del Barcelona con el Paris Saint-Germain. No, le pongo un ejemplo más reciente. Embarrada. Y un ejemplo más reciente, Liverpool-Atlético Madrid. Todo el mundo decía, exactamente, no, hermano, exactamente, el Liverpool está más montado, denle la Champions. Y llegó el Atlético en Anfield, sí, y los dejó listos. Entonces, ahí no hay que, sí, hablar de fútbol, lo va a recordar. Pero ahora una pregunta, Nico. Dígame. Tiene mucho que ver que haya público. O sea, eso es diferente en esa soledad, en esa solitudine, como decía Laura Pausini. Perdón que haga, sí, referencia, no, a la mejor, sí, música del mundo. Pero es cierto lo que usted dice. De hecho, hace poco salió una estadística del fútbol alemán, de cómo le ha ido al fútbol alemán, que también lo vemos a través de DirecTV, sin público. Y hablaba de una mejoría en el rendimiento de los equipos que iban como visitante, lo que, claro, significa, claro, que en efecto hay una presión fuerte del público. Es una mejoría no sustancial, claro, pero sí es una mejoría, pero es que hay 20, que es apreciable. Usted oye 20 aplausos en los partidos. 20 tipos aplaudiendo, 20 pelotudos que hay ahí. Pero claro que sin público es diferente, Nico. O sea, el tema de local ahí sí no vale. En este momento. Y ese partido del Manchester City lo juegan en el estadio de Manchester, y supongo, sí, que... Sí, en el Etihad. Es que no me lo sé, pero... Stadium, Etihad, antes era Main Road. Ok, pero me imagino pues que es diferente el ambiente que tener a 60.000 ingleses, no, claro, escupiendo en la cancha. Me da pena con ustedes decirlo como es. Siendo un estadio frío el del City, ¿no? No es un estadio tan caliente, es un estadio más bien frío. Pero sí, la diferencia, bueno, pues, que hace la gente. Y las pérdidas de mañana es este señor Ramos que está con Sergio Ramos, una fecha sin jugar. Sí, no va. Y que mañana pues ya queda terminada la historia si no hacen nada. ¿Y qué más? ¿Que alguna pérdida del otro equipo? Óigame, Hazard, que anda muy difícil con su tema de lesiones. Leí que solo ha jugado 19 partidos en esta temporada. Y no ha podido consolidarse como el refuerzo que todo el mundo esperaba después de semejante mundial que tuvo. Ese señor que tuvo con Bélgica fue un maestro, Mundial que vimos por DirecTV. ¿Oh? ¿Con el pelirrojo? Uy, claro. No, con De Bruyne, que es... tal que me sacaron a Brasil, o sea, lo miraron y lo sacaron, ni jugaron. Yo creo que hoy es uno de los tres mejores jugadores del mundo y que va a estar en el partido City Real Madrid, Kevin De Bruyne. Pero está muy vaciado. El mediocentro, ¿no? Belga juega tiene muy bien. Tiene dos lesiones que le salen y le vuelven, sí, ¿no? Sí, Hazard no ha tenido suerte después del Mundial, luego de su fichaje en el Real Madrid, se quedó. No ha tenido el rendimiento esperado. Y el sábado tenemos a Barcelona con el Nápoles. Claro. ¿Y cómo quedó el primer partido que no recuerdo? 1-1 en San Paolo, en Napoli. Ah, bueno, pero es que no, tranquilo, no sabemos nada, exacto. Acuérdese eso, espere eso, uno no puede decir ya está esto listo porque en el fútbol nada se sabe. Es que yo lo voy a contar. Estoy diciendo nada. Lo voy a contar la programación para mañana, que tenemos Champions, 2 de la tarde, Manchester City, Real Madrid, Champions también, Juventus, Lyon, la llave la va ganando Lyon 1-0. ¿Qué arte de partido? No, yo tengo derecho a dar mi opinión personal, es que es una cosa mía personal. Los dos equipos vienen heridos, ¿no? Lyon perdió la Copa contra el Paris Saint-Germain por penaltis y Juventus viene en picada. Bueno, de NBA le tengo... Se ganó la vaina, se ganó otra vez la serie de Italia, 9 años seguidos. Siga. Sí, pero viene en bajada. No está tan hágale, bien. Hágale, hay, hombre. Dybala de pronto no llega. Hágale, no es que era piconcito, es que no dejo pero yo. Pero es que usted me arma charla. Vea, mire. Entonces, mañana, Champions, Manchester City, Real Madrid, 2 de la tarde. Mañana, Champions, 2 de la tarde, Juventus, Lyon. Mañana, 5:30 p.m, NBA, los 76ers de Filadelfia contra los Orlando Magic. Y a las 8:00 p.m. también en NBA, los Toronto Raptors contra los Boston Celtics. El sábado jugarán 2:00 p.m, Barcelona-Napoli y 2:00 p.m, Bayern Múnich-Chelsea. Y me deja contarle una cosita más muy piconcita. Pues, para usted la palabra picona tiene varios significados. Adelante. Este mes es de emoción, adrenalina y pasión. Solo con DirecTV tienes todos los deportes que quieres ver. Aprovecha y compra hoy desde $79,900 y disfruta la oferta deportiva más completa con partidos exclusivos. Incluye DirecTV Go gratis. Llama ya, numeral 332, y pide tu plan. Aplica en términos y condiciones. Para más información visita directv.com.co. Cachaza. Bueno. Pero. Uy, qué delicia que Emilio nos pueda sacar de esta secciones. Arena movediza, pero buenísimo. Vamos de una porque vez. Porque la verdad, DirecTV está sobrado. Adelante. Les tengo un clasicazo. Esto es del 84, Tears for Fears. Y vamos a mandar esto en calidad de CD. Esto fue número 1 en Estados Unidos, número 4 en el Reino Unido y se llama así: Shout. Celebra con los increíbles precios del cumpleaños Home Center sin salir de casa. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y me voy para la realeza. Me voy para la realeza. Aunque este sea el verano más atípico por todos, hay tradiciones que no cambian. E Isabel II ya está en Balmoral con su marido, el príncipe Felipe. Eso sí, este año no será una instancia igual que las temporadas anteriores, ya que muchas de las citas de las que disfruta la reina no se celebrarán, como los Highland Games que cada año preside algún miembro de la familia. En años anteriores toda la corte se mudaba a Escocia. Por el coronavirus lo ha cambiado todo. Durante su reclusión en Windsor, la reina y el príncipe han contado con un personal reducido conocido como la burbuja HMS, en referencia a Her Majesty's Ship, el buque de su majestad. ¿Qué tal es? Lindo. A fuego lento. También están allí Carlos y Camila. De hecho, el príncipe se recluyó en Balmoral para recuperarse del coronavirus desde marzo. La avanzada edad de la reina, 94 años, que la veo con un percherón andando en ese caballo, con una pañoleta como si tuviera 9 años, y de su marido, que ya casi cumple 100, hace aconsejable limitar las visitas familiares. Paz en la tumba del príncipe Felipe. No, pero tranquilo. Por otro lado, el príncipe Andrés acostumbra a visitar cada año a su madre en Balmoral y a pasar unos días en Soto Grande jugando golf en compañía de su ex Sarah Ferguson, pero esta vez no está previsto que salga del Reino Unido. Y es que cada vez se le está complicando más la cosa con la relación del traficante sexual de menores, Jeffrey Epstein. Hasta ahora no se conocía la profundidad de la declaración que hizo Virginia Roberts Giuffre en el 2016 sobre las relaciones sexuales que presuntamente se vio obligada a tener con el principesco cuando ella era menor de edad. Pero se han empezado a desvelar los detalles sórdidos de esos encuentros, que al menos fueron en 3 ocasiones en el piso de Ghislaine Maxwell, exnovia y madame del pederasta Epstein, en Londres, en la casa de Nueva York y en su isla privada. Y sigo. ¿Quieren que siga o paro? Por favor. Claro, no sigue. Adelante, por favor. Precisamente durante el encuentro en el Caribe con el príncipe, a Virginia Roberts le dijeron que debía entretenerlo sin fin, ya sea que eso signifique complacerlo con mi cuerpo durante un masaje erótico, ¿cómo?, o simplemente llevarlo a pasear en un caballo. ¿Cómo voy? Uy, pero muy bien. Le digo punto nieve. Y prosigue, creo que se la pasó muy bien, parecía relajado y cuando se despidió de mí me dio un beso. Lo llevó a pasear a caballo alrededor de la propiedad. Fuimos a nadar en la piscina y por supuesto le hice muchos masajes. ¿Cómo? Le hice masajes al menos 2 veces al día para hacerlo disfrutar. En la mansión en la que estuvo 2 días con él tan solo había una empleada y un par de guardaespaldas. La misión encargada por Epstein y Maxwell no terminaba ahí. Después la esclava sexual tenía que reportar todo lo sucedido en los masajes. Y como padres orgullosos me miraron complacidos. El hijo de Isabel niega categóricamente las acusaciones, aunque por el momento no ha hecho ninguna declaración formal ante las autoridades. ¿Quién tiene problemas de respiración? Yo. Perfecto, pero no está en arepaso, por lo cual no tiene menos uno. Muchas gracias. Muy amable. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Vamos a hablar un poquito de Home Center, María Juliana, por favor, o Laura. Claro que sí, Jaime. Pues les cuento que Home Center ya está de cumpleaños. Y para los que no sepan, lo celebra con precios increíbles, variedad de productos para el hogar, electrodomésticos, muebles de baño, herramientas, pinturas y un montón de productos más. Acuérdense que los precios especiales solo van desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto, así que no pueden esperar tanto porque se acaba todo y se quedan sin nada. Entonces, pilas, descarguen ya la app Home Center o entren a homecenter.co. Llegó la hora de celebrar desde casa el cumpleaños Home Center. Descubre una gran variedad de productos espectaculares para tu habitación, tus baños, tu cocina y hasta para tu terraza. Y llévatelos con el mejor ahorro. Aprovecha los increíbles precios del 29 de julio al 31 de agosto en la app Home Center y homecenter.co. Bueno, Laurita, tenemos 3 kits de Nescafé. Y se los vamos a dar a los 3 mejores tweets de hoy. Y Nicolás será el que decide quién se los gana sobre el tema del día. Me parece perfecto. Nicolás, ¿el tema del día cuál es? ¿Qué secreto de tu pareja descubriste y ella aún no tiene ni idea que sabes? Perfecto, son 3 kits. Cuéntanos, ¿cómo son los kits? Laura Catalina Hoyos Ponytail. Pues son fantásticos, Jaime, porque incluyen café, muy importante, un delantal para que preparen su café, cuchara y un pocillo de Nescafé artesano. Bueno, Emilio, ¿qué tal un poquito de música, por favor? Claro, este es un otro clásico que ha sido éxito varias veces. Primero fue éxito en la versión original en el 74 por el grupo La Belle, pero luego en el 2001 se hizo esta versión que fue muy famosa para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann, película con Nicole Kidman, John Leguizamo, Ewan McGregor. Y la versión es por Christina Aguilera, Maya, Pink y Lil' Kim. Aquí está Lady Marmalade. La historia del whisky más vendido celebra este año 200 años. 200 años de aventuras, de atreverse, de inspiración, de hacer las mejores mezclas y llevar el gran sabor único del mejor whisky escocés. Hoy Johnnie Walker nos invita a celebrar con un buen Johnnie Walker Black, a seguir nuestro camino y que continuemos este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diallo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnnie Walker, 40 años de contenido. Corrijo, perdón. 40 grados de contenido alcoholimétrico. En Primax, 10 Audi Q3 siguen esperando por ti. Uno puede ser tuyo. Fecha definitiva, único sorteo, 21 de agosto de 2020. Por cada tanqueo de 40 mil pesos en carro o 7 mil en moto, recibe un código. Y si pagas con tarjeta Bancolombia, recibes el doble. Sigue participando. Primax, siempre más. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes pospago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo. Movistar. En los originales, una gran celebración. Celebra con Johnnie Walker Black por este y otros 200 años más. Bueno, voy a dejar que mis compañeros, porque a veces hablo mucho y me da mucha pena, por cortesía de los 200 años de Johnnie Walker, celebren cosas. Nicolás, una gran celebración hoy. Bueno, una gran celebración, y es el precio por el cual, y creo que Lau había citado un poco que salía a subasta, la versión final mecanografiada de Desayuno en Tiffany's. Al final, después de toda la puja que se hizo... Pero un minutico, usted está hablando del libreto original de Breakfast at Tiffany's. Sí, claro, con notas manuscritas de Truman Capote, y eso es que Lau había hablado algo de eso esta semana, de que salía justamente en subasta. Bueno, y después de todo, pues tiene un valor importantísimo. Pues luego de todos la puja de subasta y demás, Finalmente se vendió en 377 mil libras. Entonces, pues, celebran aquellos que se llevaron un incunable, claramente. Con Audrey Hepburn y George Peppard. Claro. Y con la canción, una de las canciones más lindas de la historia, con Henry Mancini y Moon River. Sí, es verdad. ¿Por qué desconocer esta canción, Emilio? Linda. Las más lindas. Así de sencillo. Pongamos un minutico de eso de fondo. Pues ya le, ya se la busco a Jonathan, entonces un momento. No, no hay afán. Nosotros en esta sección estamos celebrando. Y celebrar una película tan linda que comienza en una ventana. Ay, tan linda. Audrey Hepburn fue una de las chicas más lindas de Hollywood. A mí nunca me gustó porque era muy flaquita. Pero linda. Porque a mí me gustan más las chicas así como turgentongas. En la mesa hay dos. Sí. Hay tres. Sí. Pero me rehúso a revelar sus nombres. Bueno, y se fue hace un tiempo la más turgente de todas. Ah, no, pues es que eso sí es la turgencia hecha es mujer. Es irrecuperable, es una pérdida inimaginable, es de la gran belleza celebración de una mujer. Nació en Bucaramanga. Ah. De un genio así estrepitoso, templado, pero linda. Ojos así que cambian con el color del día y llena de diamantes. Y pecas. Como Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's. Claro. Así bueno. Es. ¿Y tenía pecas? ¿Cómo? ¿Las pecas de Laura Acuña? Es que, oh, es que no, es que nunca la vi desnuda. Ah. La canción ya lista. Entonces, a ver si registramos. Hágale, brother. Un poquito de eso. Audrey Hepburn cantándola en la película. Aquí va. Un poco antigua. Y bueno. Emilio, ¿qué es Moon River? Nunca he podido saber qué es un Moon River. Yo tampoco, ni eso ni el Huckleberry Friend. Huckleberry Friend es un amigo imaginario, yo me imagino. Breaker, wherever you're going. Es que era muy flaquita, es que es lo que dice Nico. Como muy menudita, dice usted. Sí, muy menudita. Es que el otro personaje que hablamos, que adoramos, yo adoro a Laura Acuña, la quiero muchísimo. Además, muy amiga y es muy especial conmigo. Pero yo sí nunca le vi las pecas, o sea, no tuve esa oportunidad que tuvo de pronto Orlando con todo ese poco de espejos. Una gran celebración, María Juliana, por favor. Pues una gran celebración porque ya llegó, o ya se puede ver, la nueva película de Scooby-Doo y Shaggy, que cuenta los inicios de esta mitad. Oficialmente desde hoy, 6 de agosto, ya está disponible, pues luego de verse afectado su lanzamiento, obviamente por la pandemia, el cierre de los cines, este clásico de más de 50 años vuelve a la pantalla y esta vez hasta tu casa. Con animaciones y una calidad muy buena, digna del 2020, los espectadores podrán conocer no solamente el origen de la amistad, sino cómo se unieron Fred, Velma, Daphne para formar Mystery Incorporated. Son 94 minutos de duración. Este largometraje se ha llevado a cabo mediante la técnica de animación digital y si bien tiene varios toques de modernidad, también está salpicada por un montón de guiños para llamar la atención de aquellos seguidores de la serie clásica. ¿Cómo se puede ver? Muy sencillo, ya está disponible para ser alquilada en plataformas como Apple TV, Google y Vi. Laurita Hoyos Pony, cuéntame, una gran celebración. Bueno, una gran celebración es para todos aquellos que disfrutan muchísimo de las películas de acción real de Disney, porque resulta que ellos están en negociaciones con Tom Hanks para que él interprete a Gepetto en la nueva versión que se prepara del clásico infantil Pinocho, que va a ser dirigida por Robert Zemeckis. No. Sí, ves que sí hay seguidores, sí. Y va a estar con Robert Zemeckis, sí, que ya había trabajado Robert con Zemeckis. Él, recordemos, en Forrest Gump, Castaway, Expreso Polar. Expreso Polar, es correcto. Con Tom Hanks. Entonces, Sí, o sea, ya habían trabajado con él. De hecho, dicen que Tom Hanks ya había leído el borrador de este proyecto en 2018 y estaba muy animado. Entonces sigue, parece que sigue muy animado, digamos que están en conversaciones iniciales, pero él sería la persona más idónea para interpretar a Gepetto. Amo a Tom Hanks. Qué vaina, qué lindo, qué celebración. Sí. Bueno, Nicolás, sí, hablemos de Johnny Walker y su celebración 200 años. Es que les tengo una pregunta, que no adivinan qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. A ver, ustedes, ¿qué saben? Les voy a dar una pista. A ver. Es la del whisky más vendido del mundo. John, es el whisky la de John que Walker. En sus botellas tienen etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. ¿Ya saben cuál es? John Walker, sí. El master. Claro. Claro, les hablo de Johnny Walker, quien este año se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep Walking, Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, vamos con un poquito de música de clásicos en los originales. Bueno, esto sí es un clásico enorme, año 72. Voy a mandarlo en CD porque me parece que esto hay que oírlo con gran calidad de audio. Esto es una canción de el grupo America, del álbum Homecoming. Fue número 8 en los Estados Unidos y habla sobre Los Ángeles, concretamente sobre esta parte de Los Ángeles, Ventura Highway. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Un perro, un gallo. ¿Cómo? Una pregunta indebida, un susurro mal hecho, algo que me moleste, lleva a que la persona sea castigada con furor. Es el nuevo estilo del arepaso. Mucha suerte a todos, tienen 20 segundos. Yo le pido el favor a Jonathan que espere cuando yo le diga música, por favor, para que todos tengan una justicia divina. Y por supuesto, la persona que no me conteste a tiempo, que tengo prendido este celular de alguna manera impresionante, pues los voy a liquidar a todos. A ver. El ruido está en los cohetes que mandan gente. Por Dios, hoy en día Justin Bieber, Leonardo DiCaprio y otras estrellas están en este proyecto pagando $200,000 en el Virgin Galactic de Richard Branson, que ha vendido 600 cupos para ir al espacio. Pero este no es mi tema. Unos ingleses dicen, no, vamos a poner la cosa más fácil a la gente. Y han creado algo muy especial. ¿Perdón? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Nada. ¿Quién tiene sueño? ¿Quién se desperezó para ponerle menos uno? ¿Quién fue? Yo, pero no me estaba desaperezando. A mis mis. ¿Qué? Menos uno para María Juliana. ¿Pero por qué? ¿Es en serio? ¡No puede ser! Sí. ¿Pero por qué? Por irrespetuosa. La corrección. ¿Cuál irrespetuosa? No hice nada. ¿Cómo que a mis mis? No, pero ¿qué es esto? Por Dios, pues. Máxima seguridad. No, qué horror. Puede renunciar al arepaso con una carta firmada por ti, no pasa nada. Seguimos. ¿Cuánto va el arepaso, Laura, por favor? María Juliana está en menos 5 puntos. Y se ríe, Laura. Listo, ok. Pues. Qué bronca. Es que me confunden y entonces pierdo el ritmo de la nota. Unos ingleses dicen, no, pero eso no hay que hacerlo así. Y han decidido mandar un globo a la más lejana altura de la atmósfera, a 99% del final de la atmósfera, por 95 mil libras esterlinas por 6 horas, dándole la vuelta a, y viendo la Tierra a 360 grados. Y todo el mundo está impresionado. La única pregunta es, ¿a cuánta altura en metros va a llegar ese globo? ¿Ya? Me pifié más mal por de afán. No, yo no tengo ni idea, sí, no, esto me está muy difícil. De puro afán, tin, tin, tin. Orlando. O sea, el número es que se esto, le viene uno de la mente. No, hice cualquier cosa. Esto se pica cualquier... arriba y abajo. Orlando, 6.500 metros. Un avión va a 11.000, Orlando. Con eso te digo todo. Y escribí cualquier... ¿Alguna opinión, Orlandito? No, señor. ¿Qué digo? Pese de los tolimenses, no, señor. No, señor. Laura Hoyos, 17.000 metros. Nicolás Samper, 150 kilómetros. Qué curioso. Menos dos. Pero el globo supersónico. Bien. Globos los que eché mientras hacía ese arepazo. Pero menos dos porque tú preguntaste metros y él respondió kilómetros. Ah, o sea, eso es una medida. ¿De qué? ¿De capacidad? Que no. Claro, porque lo él dijo metros. Es verdad. Él dijo metros. Puede hacer la conversión de kilómetros qué a metros. Pena. No. Él solito ya tiene un puntaje muy delicado. O sea, que tranquilos. Porque pero, Jaime, kilómetros... ¿cómo así? A Orlando le pones menos dos cuando claro. Responde la medida que no es. Claro. Y a Nico, perdón, el no? Señor está contestando una medida de una distancia. Medida de ¿qué es lo que yo, pasa? Dije 200 litros. Pero tú dijiste metros. Que, gusta, que lo pongan a hacer conversiones. Y ahí le no, no, no, a mí no me importa. Pero no sé qué. Ah, con Nicolás no importa. Claro, con Nicolás no importa. Jonathan, 1.000.000 de metros. millón de metros. Laura Natalia Franco, 40.000 metros. Y María Juliana, que tanto discute y tanto pelea. Sí. ¿Qué dijo? 4.000.000 de metros. O sea, yo ¿qué puedo hacer con eso? Pues. Es que acá las reglas no son para se todos. Se fragua su destino. Pero es que uno no puede discutir cuando dice 4.000.000 de metros. No, Dios ponme mío. Mi menos uno, o ponme otro menos uno si quieres, no pasa nada, pero Nicolás merece menos dos porque tú lo has claro. Dicho, tú dijiste la respuesta es en metros claro. Y él la dio en kilómetros. Claro. No, es que esa no es claro. La, es que esa no claro. Es la... Ok. Es muy débil el chapó para Juliana. No es muy débil. Lo ha dicho varias veces y ha puesto varios menos uno por eso. Claro. Débil es como las alas de un zancudo. En medio de un huracán. A Orlando le han puesto como dos o tres menos uno por eso. Como cinco veces. Chapo para Laura Natalia Franco, por favor. Contesta en seis días rápido. Chapo. Muy bien, mi vida. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Orlando Rivera, por supuesto, por ese tema de 6.500 metros. O sea, un aeroplano va a 6.500 metros. De Guaymaral. La exacto. Es una gran estupidez. Dije que era el 99% arriba de la atmósfera. Lo de estupidez es relativo porque es que hay que ver respuesta. Es relativo. Es una absoluta estupidez. Yo no sé. Es certeza, Orly. Aquí nadie se salva. Es una certeza. Con todo el alegato de María Juliana y todo, a mí no me importa la medida porque yo la convierto. Pero Hay otra gran estupidez en este programa. A ver. Nicolás Samper menos uno también. Una gran estupidez. A mí me meten menos dos cuando me equivoco en medida, pero Nicolás menos uno bien. La bien, chapo. Oiga, pero es que yo no he entendido. Yo creo que estoy con gente de verdad que no fue al colegio. Menos uno porque dijo una estupidez. Menos uno. ¿Cómo va el arepaso, Laura? El arepaso está más enredado que el proceso 8000. Jonathan, retírese, mande una carta y váyase. Me hace un gran favor, dime. Jonathan y yo estamos empatados con menos 6 puntos cada uno. Orlando y María Juliana también están empatados con menos 5 puntos cada uno. Laura Natalia está en menos 2 y Nicolás Samper está en ceros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Le pusiste el menos 1 a María Juliana por estar durmiéndose en el arepaso o no? Sí, señor. Perfecto, listo. Despegamos, por favor. ¡Ah! ¡Qué cansancio! Vamos con música, Emilio. Vamos con esto. El turno es para un clásico de los 90, una canción que es basada en Human Nature de Michael Jackson. Esto fue número 2 en Billboard en el 93 por SWV, se llama Right Here. La respuesta eran 32.000 metros, creo que no la dije. Y Laura Natalia dijo 40.000, por error del 30% se hace acreedora a un puntico, porque realmente fue la única persona medio aterrizada. No se muevan, en segundo es una entrevista muy linda sobre la gente que hace posible que hoy en día se haga música. Les habla Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores, licencia 11919194 del Ministerio de Comunicaciones. Muchas gracias. Los sábados a las... Pues tenemos una historia muy linda, historia que yo le agradezco a Emilio que haya hecho parte, y tiene que ver con un importante agente de Hollywood que trabaja con una de las empresas más destacadas de representantes de artistas y de talento, que es WME, William Morris Endeavor. Es uno de los más poderosos agentes de Hollywood y se ha reunido con su hija para tratar de conseguir dinero, y me parece una causa muy linda y lo quiero saludar, y pues me parece importante que Emilio conduzca esa entrevista porque él ha tenido un contacto muy grande, porque lo han invitado a muchas de estas experiencias que hacen por Zoom tratando de hacer dinero para la causa de esta pandemia que tenemos. Voy a saludar entonces a este hombre de mucha experiencia que se llama Richard Weitz. Richard, thanks for being with us, it's a pleasure. Welcome to the Originals from Colombia, and hello, you're in Aspen, right? Thank you. I am, and hello to you, Emilio, and I'm with my daughter, Demi. Hi! Hi, everybody, how are you guys? My name is Jaime. Yeah, my name is Jamie, and I'm going to say hello. I'm going to give the interview to Emilio, who is in charge of you guys. Bueno, pues ellos están en Aspen, y Emilio, por favor, adelante con el padre y la hija, que han hecho un modelo virtual muy lindo que ha recogido mucha plata, que se llama Quarantunes. Adelante, Emilio, por favor. Hi, Richard. Hi, Demi. How are you? How is everything? We are live. We're good. Right now. How are you? Great, great, great. So I'm just going to talk to you guys very briefly in English, and then, as you'll understand, I'm going to translate into Spanish for our listeners. And we're going to talk about Quarantunes and the wonderful stuff that's been happening. Sí, vamos a hablar un poquito sobre Quarantunes y sobre lo que es Quarantunes, porque son unos conciertos virtuales con unos talentos enormes. Y vamos a ver un poquito de la música de ese talento. Vamos a empezar con el señor John Legend, y la canción Ordinary People. Before I go into my first question, guys, we're going to listen to some of the music of the great artists that have participated in Quarantunes, and we're going to start off with Mr. John Legend. So we're just going to listen for a minute, a couple of seconds of Ordinary People, and then we'll go right ahead with you guys, if that's okay with you. Great. Is this live, by the way? Yeah, we are live. Are you live? Okay, great. Okay, great. Okay. All right. I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you've made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. Estos eventos Quarantunes son una maravilla porque uno se conecta y de repente puede ver a Alan Parsons mostrando su consola de grabación, a Clive Davis hablando sobre todas sus experiencias en el mundo de la música. De repente está Macy Gray desde su estudio, está John Legend haciendo un set acústico. Entonces quiero preguntarles, ¿de dónde salió la idea de Quarantunes? I was telling our listeners, guys, that, you know, one of the amazing things about Quarantunes is that, you know, anyone who joins these parties is in for a real treat. You can have Alan Parsons talking directly from his studio, showing his Grammys. You can have Clive Davis or Jimmy Jam talking about their experience in the music industry. You can have John Legend doing an acoustic set, and there's always a surprise in Quarantunes. How did the idea for these events come to happen? It actually started as a fluke and a mistake for my 17th birthday. So at the beginning of quarantine, I turned 17 about two weeks in, and my dad wanted to make me feel really special, and he hired a piano player from Chicago to come on a Zoom call like they do on Quarantunes and just sing songs with my friends and I. And I told my dad that it sounded great, and I'll give him my friend's phone number so this could be a surprise and I would have nothing to do with anything. Yeah. And I got on, and this amazing piano player, Dario, started singing songs, and he's amazing, but it was so awkward. it was so funny. All my friends were looking at me. Zoom was really new. It was like the first weekend of quarantine. It was just really awkward. So I said, Dad, I love you so much, and I love this idea. It's so sweet, but could we put a pause on this? Could we maybe not do it with my friends? It's just really, really awkward. All eyes were on me, and I was not enjoying that aspect of it. So my dad told Dario to put a pause on it for an hour, and we got some of his friends together, and yeah, I think I'm going to give it to you. And so I had some family and friends and college friends on it, and after about an hour, my friend Debbie Gibson came on, and I asked her to sing a couple of songs, and then she did, and then our other friend, John Mayer, came on and started talking to Debbie Gibson, and Demi asked John if he would sing New Light, one of his great songs, and he did, and then Debbie and John sang Happy Birthday to Demi, and that's how it started. And then we started realizing that we had a platform that was lifting up people's spirits in a time when people were really, really upset and suffering and lonely. So we kept doing this with Dario. It was really fun for us. We were really bored, and it was something that was really meaningful and joyful for other people. So then we started doing it again, and we did about three more, and it was kind of like, oh, who could we get on? And then by the fourth Zoom we did, it was about a week and a half after my birthday, we had gotten a little bit of momentum. People were like, oh my gosh, these calls are so fun. And I said, about 10 minutes before the call, I said, we are so lucky. We need to raise money for charity. Like, this isn't even a choice. We're doing it. We're raising money for charity. So I started a GoFundMe, and I said, hey, Dad, we're going to raise $10,000. And he was like, no, Demi, like, let's go for 30. And I was like, there's no way we'll raise $30,000. Are you crazy? Like, no, we're not going to get there. By the end of the call, we got to $33,000. And then within 24 hours, someone said, if you get to 50K, we'll match you. So within 24 hours, we raised $100,000. And I was on top of the moon. I couldn't believe what we did. And we realized that this is a very beautiful platform that we had. So we started doing more of them, and they switched after that day from just like fun piano concerts with Dario and a few celebrities to massive concerts that are raising money for different organizations. And it's funny, I look back and I'm like, I want to raise $10,000. And we've raised $7.5 million and have had over 200 artists join us. It's so insane how much support we've gotten, and I'm so thankful, and it's just unbelievable that it took on the life of its own. This is great. Just allow me to translate for a second, please. Sí, estos conciertos llamados Quarantunes empezaron como un regalo que Richard le hizo a su hija Demi de cumpleaños, como una especie de serenata virtual con un pianista de Chicago. Y de repente empezaron a compartirlo y se unió Debbie Harry, se unió John Mayer, le cantaron Happy Birthday, y ahí se les ocurrió la idea de, oigan, no, hagamos esto en serio, hagamos esto para recaudar fondos y para darle un poquito de alegría a la gente en estos momentos tan confusos. Y bueno, se han recaudado millones de dólares en este momento. Y antes de hacer la siguiente pregunta, quiero recordar la participación del, creo que el único artista colombiano hasta la fecha que ha participado ahí. Tuve el honor de estar presente cuando él cantó, que fue el señor Juanes, y sobre eso hago mi siguiente pregunta. Antes vamos a ir un momentico, un éxito de Juanes. So, Richard, to me, before we go on, we're going to hear a little bit of one of Juanes, and then we're going to talk about his participation in Quarantunes. Thank you for being with us. Just give me a minute, please. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido. Juanes hizo parte de uno de estos eventos maravillosos recientemente y cantó esta canción, A Dios le pido. Quiero preguntarle a Richard y a Demi, ¿qué les atrajo de Juanes para invitarlo a este evento? Richard, Demi, you know, Juanes is a guy from my country, Colombia, and I think he's the only Colombian artist who has had the honor of participating in Quarantunes. What attracted you guys about his music? Well, I'm a huge Juanes fan, and have been for years. And he's crossed over in America with a lot of specials, like working with the Grammys, the Prince tribute. I've seen him do Bruce Springsteen for Music Cares, and that was one of the events that we were doing was for Music Cares. Also, I am an agent at WME, and Juanes is a client. So it was a great opportunity to bring his incredible music to a bunch of people. Some were fans and many that weren't. That's what attracted me to it, to having him on. I've wanted to have a Latino artist, but what really attracted me for Juanes and his manager, Rafael, who's incredible, is the great work that they're doing outside. side of music and for his own foundation. And I wanted people to recognize what he's doing for Columbia and be able to raise awareness and money for you. And so we've done that with Music Cares. We raised some money for his charity, and we plan on raising some more money as we're going to partner together in the future. Great, great. Sí, lo que a él le atrajo de Juanes para invitarlo a participar en Quarantunes fue primero que, número uno, era fan. Número dos, Juanes es representado por William Morris en los Estados Unidos. Pero además, todo el trabajo de caridad que ha hecho Juanes de beneficencia fue una inspiración, y él quería que la gente que no conocía su trabajo lo conociera. Y este es el comienzo de muchos proyectos que van a hacer juntos. Y bueno, viene un evento muy especial que quisiera que Richard nos cuente un poco más. Y es este sábado. Richard, we have a very special Quarantune session coming up this Saturday. Would you mind telling us a little bit more about that? Well, this will be our 19th Quarantune, and the previous ones have all been music-related. This is special because for the television series Malcolm in the Middle, and it's been 20 years since it first started, and we are going to have the original cast, including Bryan Cranston, who so many people know from Breaking Bad, who was the father of this Pitt American TV show. And so we're going to read from the original, or hear them read from the original pilot, and then we're going to have one or two surprise music guests. Sí. Básicamente, lo que ocurre este sábado es que van a tener su sesión número 19, y hasta ahora han sido todas de música, pero para los fans de la serie del sitcom Malcolm in the Middle, se va a hacer una reunión con todo el elenco original, incluyendo al señor Bryan Cranston, que luego se haría muy famoso por Breaking Bad, y al señor Frankie Muniz, y se va a leer el primer capítulo, se va a leer el piloto, así que eso va a ser espectacular, y parece que va a haber un montón de sorpresas también. Y bueno, quiero cerrar con un último momento que pasó en Quarantunes con una invitada muy especial que logramos tener aquí, que fueron Marilyn McCoy, Billy Davis Jr. You know, I want to wrap this up, Richard and Demi. Thanks for your time. I want to wrap this up by listening to a beautiful song that The Fifth Dimension recorded. Marilyn McCoy and Billy Davis were at one of the sessions recently, and we're just going to listen to a little bit of Up, Up and Away before my last question. If that's all right with you guys. That's amazing. All right. Wouldn't you like to ride in my beautiful balloon? Wouldn't you like to ride in my beautiful balloon? We could float among the stars together, you and I. For we can. Sí, y realmente muchas entrevistas que hemos tenido últimamente en los originales, como la de Marilyn McCoy y Billy Davis, han sido posibles gracias a estos eventos Quarantunes. Y en uno de estos eventos yo pude decirle a Richard que Marilyn McCoy, quien estaba presente, era la presentadora original de Solid Gold, y que mi papá había hecho el doblaje para Colombia. Entonces, quiero recordarle eso. Richard, if you remember, you know, when we first met at Quarantunes, I told Marilyn McCoo that my dad used to do the Colombian version of Solid Gold. And, well, he's listening right now because he's the director of the show. So I just wanted to, him to say hi to you because... it was, in a way, thanks to you guys that we had Marilyn McCoo on our show recently. I love that. Hola, Papa. Yeah, I think we have a tech. I love when you spoke to Marilyn and told that story. It's those kind of interruptions and fun facts. We're having a little bit of a technical problem here, Richard. You're breaking up, but meanwhile, let me just say, Richard, to me, that it's been great having you on the air. And thank you so much for being with us. Hear me? I can hear you better now. Thank you. Yeah, I was saying hello to your father. I was saying what a fun surprise it was to have you say hello. And that's the fun part of quarantine. You never know who is on, watching, and what stories they may have. And when you mentioned that your dad translated All Solid Gold and also some of the other music specials for Columbia, what a great story and great connection. And for you to tell Marilyn that and have her come on your show is really special and really fun. And that's how we're on here. So I really appreciate, you know, the great work that you continue to do as a journalist and as a radio personality. So thank you, Emilio. Well, thank you guys for being with us. It was a lot of fun, and, you know, I always look forward to quarantunes. So thank you. Thank you for being with us. Thank you for speaking with us and believing in us and being so much fun, just such an amazing presence on the call. We're really, really grateful to know you and to be your friend. Thank you, guys. I'm honored. Thank you. Sí, tuvimos... Sí, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero ahí están, una gente que hace un trabajo muy, muy, muy, muy bonito con la música y con el entretenimiento en estos tiempos muy difíciles. Y están en Aspen, Colorado. Pero bueno, me parece que el tipo ahí lo oí, me parece bien. No se oía mucho algunas cosas, pero es que la comunicación no estaba buena, ¿verdad? Sí, tuvimos pequeños problemas técnicos y él estaba... tratando de saludarte, te dijo hola papa cuando hablamos de oro sólido. No, te pido disculpas, pero es que yo creo que el hombre pensó que yo era Emilio y me dio una pena terrible, Dios. Pero no importa, todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Bueno, estamos en los originales y vamos a leer algunos tweets de los oyentes. Nicolás, ¿cómo está, señor? Bien, ¿qué ha habido? No me habla así, hermano, porque le cuelgo el teléfono y le meto un menos uno automático, hermano. Pero que es este terrorismo a toda prueba. No más. Este régimen del terror. Espéreme que se me perdieron mis gafas y no veo nada. Hola, Laurita. Hola, María Juliana. ¿Cómo están? ¿Tú? ¿Sentidas? No, fresca. Pues, ¿cómo se te ocurre? No, por si acaso, y vuelven a estornudar. El sentido tendría que ser yo, pero bueno. ¿Por qué? Trato, ¿no? Ah, eso sí. Ay, pobrecito, que no, que dijo en decámetros. Sí, tico, Nicolás, cómo lo tratan de mal en este programa. Sí. Yo sería el que tendría que estar sentido y soy digno, y no estoy sentido. Nicolás, sostenga un poquito mientras busco mis gafas que no las encuentro. Un segundo. Reme, Nico, reme. 30 segundos. ¿Usted es capaz de mantener esto 30 segundos? No haga sino remar. No sé si sea capaz. O sea, lo puedo dejar y a las 8:30 sigue hablando. Me ha dejado con tanto miedo usted de cada vez cómo tenemos que actuar. Irla a embarrar. ¿Cómo tenemos que decir? Que no sé. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? No sé hoy por hoy qué hacer. No, me cuesta trabajo pensar. Solamente en la idea de que algún paso que yo dé y que sea un paso en falso y termine echando no la borda nada. Una cantidad de cosas. No pasa. Sí, no pasa nada. Tranquilo, Nico. Miedo no pasa el nada. Nuestro. Estoy acostumbrado a dar pasos en falso. O sea, realmente lo raro sería que diéramos un paso adelante, un paso firme, un paso fortificado. De resto. Yo vea. ¿Qué? Después de que me dijiste que no podía decir kilómetros, eso sí me parece una ofensa clara contra mí. Pero es que puede, uno puede decir lo que quiera, pero en fin, no voy a decir nada, no voy a alegar más. No, que puedes decir lo que quieras, porque no dices nada. Pues porque ¿pa' qué? No di. No, que no se tratara que no podías dar la respuesta en kilómetros. Pues obvio, es lo mismo darle en metros que en kilómetros. Pero entonces, él dijo en metros. Pero es que él dijo en metros. ¿Y por qué le dices él al director? No, no importa. Que le digo ella. Que le digo ella. ¿Cuál maltrato? A mí no me importa, amigo. Pero la pregunta es muy clara. Nuestro querido director. El señor se hizo una pésima respuesta y se le dio el menos uno. Pero pues, hombre, o sea... Hay cosas, es que, lo que pasó ayer con Orlando, ¿en qué país tal? Y dice Madrid, eso es una vaina muy distinta. ¿Por qué? Porque eso sí es una diferencia muy grande, porque eso es una ciudad, lo otro es un país. Pero si estamos en un metraje que es el mismo, que es unas distancias... Pero si tú hubieras dicho, díganlo en lo que quieran, aunque a veces lo dices, respóndame en lo que quieran. No, pero dijiste, no, respóndame lo que en metros. A la conclusión es que hay que respetar un poquito el criterio del director, que ustedes piensan que siempre es a favor de Nicolás. Y el tipo tuvo menos uno. Pero aparece Orlando que le meta menos dos. No, o sea, les queda muy difícil dirigirle el repaso así. O sea, y que es que eso es relativo. Y que es que el mal perdedor es mal perdedor. Eso es todo lo que digo yo. Eso sí, aquí en Cafarnaúm. Por eso. El que no sabe jugar, pues que no juegue. En la mesa, en el juego, se conoce al caballero. Eso es todo. Claro, exactamente. De juego de manos, juego de villanos. No, de marranos. Exacto. ¿Qué tan desentendido? Pero yo no voy a discutir más este tema porque me da un poco de risa, pero ustedes tienen que entender que yo tengo unos criterios que no son... Porque es que Nicolás hizo lo peor que pudo hacer. Dio una respuesta que es saliéndose de la atmósfera, o sea, está en el espacio este señor. Le puse menos uno, pero el otro señor, Orlando, pues puso metros, pero puso 6.500 metros, que es en lo que va un avión de Satena. Entonces, o nos entendimos, porque dije que era llegando al final de la atmósfera, 99% del final. Entonces yo la verdad es que ya no entiendo si le están parando bolas al programa o definitivamente nos retiramos de una vez. Yo no sé qué hacer. Yo estoy muy preocupado porque es que es una persecución contra mí, Nicolás, pero a mí que me prueben una no es contra ti, es contra Nicolás. Exacto. No me es contra me el puntero, pena. Es contra el puntero. Con Sam. El objetivo todos siempre será el puntero. No, pero a mí sí me parece que es una cosa que se vuelve inmanejable, porque es que ya es un tema de oiga, pero es que el señor no, yo tienen quién rompió algo, ya se rompieron un pañuelo, ¿qué pasó? ¿Quién rompió algo? Pero no estamos en Arepaso. No, pero estoy preguntando, tengo derecho a preguntar. Sí, pero no lo rompí, algo. Se me cayó un tarrito. ¿Pero un tarro de qué? Sobre todo el día se te caen cosas, andas muy nervioso. Yo estoy de algodón. Tenías un desodorante en spray al lado. Por eso, ¿cómo ayudar? Se cayó un pañuelo, no pasó nada. Por eso, pero es la pregunta que yo hago, porque me pone nervioso. Entonces yo lo que quiero dejar claro es si hay mucha duda... Si consideran que yo todo el día le mando las respuestas a este señor, pues hombre, lo más importante y lo más definitivo es renunciar a la de paso con un WhatsApp oficial y ya, y yo lo acepto, lo leo al aire y se va la persona que quiera, porque esto ya no aguanta más estas dudas y este poco de calumnias ante mí y ante el señor Samper, que finalmente yo no creo que cometió ningún error por decir kilómetros, pero es que yo tengo que... Yo sé qué hago, o sea, yo sé qué está bien y qué está mal. No puedes está comparar bien. Kilómetros y metros con una ciudad y un país, o sea, esos son es que yo dos no estaba medidas comparando diferentes. No, o sea, yo estaba apelando a tu enunciado, nada más. No, pero eso es apelar bien, cosas demasiado puntillosas. Exacto. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Muy puntillosos. O sea, yo lo que digo a veces es, les estoy preguntando es grados centígrados, no me pongan a calcular grados Fahrenheit, porque eso requiere una fórmula que ni siquiera ustedes conocen y me demoro mucho, pero ya de kilómetros a metros sí es lo más fácil del mundo, o sea, es la mayor estupidez. Yo pensé que tú has perdido, María Juliana, cuando dijiste 4 millones de metros, pero me di cuenta que no. No, porque estabas en metros. Claro. Entonces, la verdad que dejen manejar el arepaso. Lo que pasa es que yo me estoy dando cuenta de toda la trampa que se hicieron ustedes entre ustedes. Y esto les ha sentado muy mal. Porque definitivamente ustedes no merecen sino unas, o sea, una dictadura. O sea, Stalin es un pendejo, pero, lo que yo debo ser. Pero de verdad. No, o sea, hay gente que ha sido honesta. Creo que, pero yo que no te estás nombrar, extralimitando. Yo voy a nombrar a los honestos y a los deshonestos. Pero los deshonestos los tengo claros en mi mente. Demasiado. Eso, hagamos nombres. No hago ningún nombre. Eso es, los caballeros no tienen memoria. Pero eso sí, esto está mostrando cuál es la verdad de las personas que hicieron parte el mes pasado de esto. Sabían todo. Tenían asesores. Habían hecho todo en el mundo. La NASA y no. ¿Alguna vez tuvieron un primo en la NASA? ¡No! Es totalmente falso todo y se va a descargar con violencia. Yo les voy a regalar a todos el último arepaso de hoy para que todos crezcan un poquito en más uno. Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Bueno, entonces, Nico, hablemos un poquito de la celebración de los 200 años de mi cliente favorito. Lo adoro. Me escribió Álvaro Cárdenas, me escribió José Vélez. Están muy contentos y yo les agradezco mucho el apoyo a los originales en esta época. Y recuerden que yo soy Keeper of the Quesh y algún día estaré en Escocia y he decidido mi compañero. Ya mi esposa no va. Nicolás. Venga, eso le iba a decir, al que le gusta bien. No, voy con Nicolás al mismo cuarto. No me importa lo que diga la sociedad. Perfecto. No. Tranquilo, mucha información. Tranquilo. Le pido que se calme un poco. A ver, hermano, por favor. No, pero 200 years. Le pido que se calme un poco. Y claro, por supuesto, vamos a hablar de ellos porque, pues, usted sabe, siempre son muy importantes. Johnnie Walker, el whisky más vendido del mundo este año, celebra 200 años. 200 años de aventuras, de historias, de inspirar progreso, de hacer las mejores mezclas y de entregarle al mundo el mejor whisky escocés. Hoy Johnny nos invita a celebrar con un Johnnie Walker Black, a que continuemos este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnnie Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes pospago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo. Movistar. A esta hora, un mensaje para mantener una excelente salud. Te lo trae Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. En los originales son las 7:34. El magnesio promueve la absorción y retención del calcio. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-000-1383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad, no consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Los originales en Cali, 98.5. Bueno, Laurita, ¿cuál es el premio para el tuit de la semana? Bueno, pues, ¿cómo Nico, lo leo? Hoy tenemos una gran responsabilidad, es que tenemos ese premio para el mejor tuit de la semana y 3 kits de Nescafé para los 3 siguientes mejores tweets de la semana, si le parece. ¿Quiere tomarse un tiempo, un descanso? Sí, déjeme hacer la selección con juicio, que es importante hacerla. Claro, es muy importante. Lo más adecuado. Lo más delicado es que pronto viene un arepazo y hay que estar muy concentrado porque solamente voy a dar 10 segundos. ¿Solamente 10 segundos? ¿Qué? 10 segundos. ¿Cómo? Sin música, ¿qué cuento? Es esto? 1, 2, 3. No, pero eso es una expresión. Voy a dar 15, bueno, pues. Pero sin música, contado así. Voy a poner mi. Lo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi cronógrafo. 1, Mississippi, 2, Mississippi. No, muñequito, mentira, Eduardo, 20 segundos, pero este es un regalo para todos, para que todos tengan más uno, porque yo la verdad no aguanto, o sea, quiero que se calmen en la presión. Pero pues va a ser muy rápido. O sea, yo voy a. No, yo le digo al señor Jonathan que tire la música y pregunto rápido. Ya, y contestan ahí. Bueno. Son las 2:38, como tenemos esto, yo creo que no da tiempo para más. Yo creo que, Emilio, ¿tienes una cancioncita ahí para terminar? Tenemos, sí, claro, tenemos esta canción. Una cancioncita. Uno de los grandes éxitos de Britney Spears del 2003. Esto dice así, del álbum In The Zone, la canción Toxic. ¡Buena suerte! Bueno, por una musiquita suave, porque a esta hora ese poco de trompetazos me matas. Gracias. No, no, no. Usted me deja opinar, por favor. ¿Están listos todos? Sí, pues. ¿Todos? Pues, ¿qué hacemos? No acepto un perro, no acepto una expresión de qué pereza, no acepto preguntas, bostezos. No acepto nada. Y está muy corto el tema. Que suene la música, Jonathan, ya del arepaso. ¿Qué pigmeo cambió la historia de los arepasos de este programa? ¿Cuál es su nombre? ¿What? Ya se va a acabar la música. El arepaso más fácil de la historia. No tengo la respuesta, Orlando, ¿no? ¿No? No, señor. Menos 2, por favor. No, pero ¿cómo así? En los originales. Esa es risa nerviosa, Orlando. La correccional. Qué buena arepazo, hombre. No esperé nunca. Yo sé que el agua. Yo creo que le fue bien. No, curiosamente lo escribió mal, no le puedo dar el punto. Sí, no. Pero no. No, no, no, tuvo un error de ortografía, no le doy el punto. Claro, porque o sea, digamos que la ortografía normal es aceptado, claro. Y es como lo tengo, ¿ves? Sí. O sea, me lo corrigió. ¿Qué hacemos? Sí, no. Ahí sí. O sea, no, con señora, una corrección del correcto ortográfico. No, señora, exactamente. A mí me da mucha pena contigo. El anuncio de su debut en La Jaula decía: el pigmeo africano, edad 23 años, altura 1.40 y peso 46 kilos. ¿Ya? Voy a leer así lo que pasó acá, porque lo que pasó acá es tremendo. Quiero oír respuestas. Orlando. Laura Hoyos. Ota venga con B pequeña. Te felicito, pero fallaste. Y es inalcanzable el error, porque fue antier esta noticia que yo no pude dar porque me dio, conmovió. Me puse muy mal, me conmovió. Jonathan Minimi, o sea, yo no sé qué. Laura Natalia Franco, Nicolás Samper, o sea, no sé. Ay. Nicolás Samper, Otavenga, Chapó más 1 para Nicolás Samper. En los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, la nota más importante, el sombrero, esa nota cambió el arepaso este año. Claro. Bueno. Y María Juliana Correa se tira a esta Orlando. Yo le pondría más uno. Nadie que no sabía qué decir. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, con groserías. ¿Qué, ¿Qué cómo? Estás sacando de todo de nosotros, ¿no? Menos uno para María Juliana Correa, para Jonathan y para Laura Natalia Franco. Aquí se acaba de abrir la puerta correccional. ¿Qué puerta? Eso no, sí, eso es. Lo vas a ver cuando golpeen. Oye, obvio, Nico, el honor. Sí, sí. Pigmeo africano. Ojo. Sí, ojo. Ha sido en el Congo. Ah, usted también, Nicolás. Laura Natalia puso Nicolás. Bueno, pero Nicolás no se da por aludido. Iba a poner Nicolás blanco, parece eslavo. Fresco. Esclavo. Considero que es el, ahora, considero que es el mejor arepaso que se ha hecho en la historia. En la historia, yo también. Y sabía que nadie iba a acordarse de la historia de El Pigmeo, que es una de las mejores notas que se han dado en este programa, muy dramática. Una historia muy triste. Y tocó hacerla por pedazos porque yo lloraba y no podía hacerla. Sí, fue conmovedor ese momento. Bueno, oye, pero si ¿cómo yo la arepaso, escuché, ¿cómo iba a saber que si yo escuché la nota? No, tú vas limpia por error y me parece que en ti no es correcto. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Jonathan y Orlando están empatados con menos 7 puntos cada uno. Uy, María Juliana y yo estamos empatadas también con menos 6 puntos cada una. Laura Natalia tiene menos 3 y Nicolás Otavenga Samper tiene 2 puntos. El único que puso el nombre bien. Dientes afilados. Claro. Exactamente, pero ¿por qué no se acordaron en su momento? Es que esta parte me tiene loco. A mí ese nombre nunca se me va a ir de mi mente. No, a mí me cambió la vida Minimi. Por eso tienes menos uno, porque te cambió la vida Minimi. Y me alegra que Orlando haya dicho que se abrió una puerta ahí. Porque sí, María Juliana le cambió la vida sin hacer a Orlando. Me encanta. Es un portón. Claro, porque el tipo se sintió aludido. ¿Ustedes saben que es un pigmeo? ¿Algunos saben que es un pigmeo? Es una persona de una raza africana o asiática muy baja de estatura, para que se una persona muy baja de estatura, sí. Pues aquí se abrió una puerta entre Orlando y María Juliana muy fuerte. ¿Cuál y yo puerta? Sí, ¿de qué? Sí, no, un portal. Un portal hacia el infierno. A las 8 en punto, Emilio Sánchez, el sabor de la noche. Y es estupendo todo lo que tenga que pasar. Bueno, muchachos. Gracias. Nicolás, en este muy buena entrevista de ese señor. La niña un poquito brincona, pero bien, brother, no hay problema. Bueno, pero es que los hijos son brincones todos. Claro, tú eres, no eres brincón. María José es brincona, ¿no? Ay, papá, papá, el granjerito. Es juiciosa, pero a veces, claro. Obvio, todos los niños son así. ¿Qué edad tiene la chica, Emilio? ¿Como 25 años? Menor, 17. Claro, sí, se veía que tenía voz de chiquita. Sí, tenía voz chiquita. De niña. Bueno, Nicolás, vamos a entregar hoy 4 premios. Sí. Comencemos con el número 4, el 3, el 2 y el 1, que es el premio final que tenemos. El número 4 es un kit de Nescafé, que consiste en qué, Laurita. Tiene café, un delantal, una cuchara y un pocillo de Nescafé artesano. Ganador del puesto 4. Gabriel Daza, al tema de hoy, que era... ya, el tema de hoy que era ¿qué secreto de tu pareja descubriste? Y ella aún no tiene ni idea qué sabes. Gabriel Daza dijo, Jaime, para mí el tema del día está como flojo, pero chapó para la canción del muñeco de Mazapán. Puesto número 4. Chapo, no, gol de la fama, Nico. Sí, puesto número 3. Artetense, que dijo, Chief, al mismo tema. lo del muñequito de mazapán de María Juliana debe ir al Hall de la Fama sí o sí. Qué momento memorable y desconcertante de la radio. Para mí es uno de los peores errores de la radio. Para mí es uno de los momentos más desconcertantes porque yo no sabía si llorar de alegría, afortunado, o romper el micrófono. Usted me dijo, casi rompo el computador. O irme, no sabía qué hacer. Hace mucho no entraba en una dicotomía tal. Más, perdón, voy a proponer algo. Que el muñeco de mazapán, que ese audio sea una sección. No, no sé, el muñeco de mazapán es muy bueno. Es muy bueno. El número 2, porque ya vamos a dar el de la semana, porque vamos a ver cuál es el premio. El número 2 fue Diego Galindo, que dijo, al tema de hoy también, ¿qué secreto de tu pareja descubriste y ella aún no tiene ni idea que sabes? Él sí se apegó un poquito más al tema. Tenía una novia que olía mis boxers y de vez en cuando le gustaba robarse uno y ponérselo de pijama. Una amiga en común me contó porque en una conversación le dije que a mí se me perdía la ropa interior. Nunca le dije que ya me habían contado qué pasaba. Ganador de la semana. De la semana, al tema del día, que fue la frase de un famoso que recuerdes, en fin, o la frase de alguien que recuerdes siempre. La dijo Carol Andrea Salcedo. Ella dijo, la que siempre me dijo mi padre, hoy es el primer día del resto de mi vida y la tengo tatuada. Filósofo. Bueno. Buena, ¿no? No. Pues. No, buena. Pues yo prefiero no opinar porque es que para qué pelear con usted esta hora. Lo único que queda claro hoy es que a Orlando se le abrió con María Juliana una puerta muy grande. Un portal. Y esto se nos va a complicar. No tiene falleo a ese portal. África, Pigmeo, Congo. Otavenga. Otavenga. Lo siento, Orlando, ese es un tema tuyo que tendrás que manejar un poco con María Juliana y ganará el pulso el más fuerte. ¿Sí o no, Nico? Sí. Como son. Como en la selección natural. En peliculado. ¿Algún comentario, Orlando, antes de despedir para irnos con Emilio en su programa? Gracias. Buenas noches, gracias, comentario. Muy bien. Adiós. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM.